Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdiñak, en Irola Irratia, 107.5 de tu FM. La radio libre para la gente libre. Son las 6 y algún minuto del día 8 de enero de 2013, el segundo martes del año. Ponme un poco de música de fondo, un poco más alta. Y bueno, pues si nos estás oyendo esa hora, pues ya sabes que nos estás escuchando en directo. Y si no, pues nos estás escuchando en alguna de las repeticiones, que como espero que sepas, pues son los miércoles de 12 a 1 y la madrugada del domingo al lunes de 1 a 2 de la mañana. Bien, y bueno, pues el programa de hoy va a ser sobre un tema un poco polémico. Y íbamos a hablar de Chomsky y de las estrategias de manipulación mediática y de cómo nos manipulan, de cómo nos aborregan. Íbamos a comentar todas esas estrategias. Es un texto, es una imagen que está funcionando bastante en las redes sociales, pero que he decidido posponerlo para otro día, porque hay un tema que es mucho más urgente. Y es que, como vosotros ya sabréis, y si no, pues os lo digo yo, nuestro insigne Azcuna, ¿cómo se llama Azcuna? Iñaki, ¿no? Por cierto, tengo aquí con nosotros a Paco. Arratsaldeon, Paco, buenas tardes. Y a los controles, como siempre, a Unai. Arratsaldeon, Unai. Bueno, y ya sabéis que nuestro alcalde, nuestro munícipe principal, pues ha sido elegido el mejor alcalde del mundo, ¿no? Yo cuando me he enterado he dicho, joder, si este es el mejor, ¿cómo será el peor? O sea, yo... Vamos a decir las cosas claras. O sea, yo, de según qué premios, cuando le tocan a una persona, yo creo que más que ensalzar a la persona, desprestigian el premio. O sea, cuando dieron el premio Nobel de la Paz a Barack Obama, o sea, apaga y vámonos. Bueno, claro, ya lo tenía antes Kissinger. Y tantos otros. Que es más de lo mismo. Entonces, claro. Y no porque se lo dieron a Obama, sino que se lo dieron por lo que iba a hacer, por el primer día de su mandato. Sí. Es decir, ya tenía derecho al premio Nobel sin mover un dedo. Sí. Cuando Mandela se ha tirado años en la cárcel antes de poder recibir algo de eso, ¿no? Eso se llama, qué injusta en la vida. Eso se llaman premios Nobel preventivos. Preventivos. Entonces, claro, esta mañana me han llamado y me han contado una historia que yo, pues si no llega a ser que me la han contado gente de mi más absoluta confianza, o sea, si viene un desconocido, me para por la calle o alguien me lo cuenta por la radio, pues yo lo dudo o directamente no me lo creo. O sea, básicamente la historia se resume en dos palabras, y es que la policía municipal han detenido a un... Bueno, ni siquiera le han llegado a detener, o sea, le han parado por la calle a un emigrante y le han apalizado, pero así, como suena. O sea, supongo que tenían ganas o yo qué sé, o estaban frustrados, o igual no había ganado su equipo de fútbol, o yo qué sé, o les llegaba la letra de la hipoteca y le han pegado. Entonces, claro, esto me recuerda un poco algo que me pasó con un amigo ya mayor, que había servido en el primero de UGT, que había llegado a ser capitán y estuvo condenado a muerte, ¿no? Cuando entraban y les decían tú y tú, y esos ya no volvían. Y estaban meses y meses y meses con una condena a muerte sobre sus cabezas, sin saber si ese día iba a ser el último, ¿no? Y ese se libró, tiene muchos años, 90 y tantos años, y cuando le contaba yo lo de Cucucha, me contaba la versión del correo. Y claro, yo le decía que no fue así, que yo he sido testigo, que yo lo he visto, que no fue así. Pero claro, después yo me hacía la reflexión. Digo, si a mí alguien, si no hubiese sido testigo de lo de Cucucha y alguien me lo contase, es tan absolutamente increíble que tendría que, como una especie de profilaxis mental, como una especie de autodefensa, creerme la versión oficial. Es decir, yo no me puedo creer que haya agentes de la policía que entren en tiendas de los chinos y se lleven las cosas por la cara. Y me lo han contado, que está pasando. O sea, no me lo puedo creer, Y claro, y encima ellos no pueden denunciar porque a veces pues igual son gente que está en una situación, si no irregular, pues no del todo regular, o que no cuentan con el apoyo social, o que, por ejemplo, pues son vendedores sin papeles, ¿no? Entonces, yo he visto en Marruecos donde te paraba la policía, y cuando te paraba la policía ya tenías un problema. O sea, porque lo menos que te podía pasar era que te pidiesen dinero. Y si solo te pedían dinero, se lo dabas. Y aquí paz y después gloria, pero vamos, o sea, ¿dónde estamos llegando? O sea, ¿estamos ya en el tercer mundo? De todas maneras, a mí todavía me cuesta trabajo esta primera afirmación que has hecho. A ver, tendrás que ahora explicarnos un poco cómo... Porque yo no pienso que todos los policías son malos. Yo no he dicho que todos los policías... Pero esto que se han encontrado con una patrulla, el emigrante se ha encontrado con la policía municipal y gratuitamente, sin que pasara nada de nada, le han dado una paliza. Bueno, tendrán más. Yo no sé. Imagino que por lo menos algo tiene que haber pasado. Yo no sé exactamente lo que ha pasado, pero claro, es que ahí está cuando decimos algo tiene que haber pasado. Sí, que a veces. ¿Qué pasó en Cucucha? O sea, es que es nuestra autodefensa mental. Estoy de acuerdo. Cuando alguien cobra, tiene que ser por una razón. Mira, yo te voy a contar una historia que es absolutamente cierta. Vinieron el viernes 23 de septiembre de 2010, vinieron unos a participar en una manifestación que estaba solicitada y que estaba concedida el permiso, y que después de conceder el permiso los propios municipales dijeron que no se hacían cargo de la seguridad. Entonces, ¿para qué habéis concedido el permiso? Pero bueno, esa es otra. Bueno, vinieron a participar en una manifestación. Les pararon en el puente de Recalde y le dijeron solo una palabra, les dijeron atrás. Y otro dijo, ¿por qué? Solo dijo, ¿por qué? No, se enfrentó, no dijo... Fue cuando lo de Cucucha, Sí, fue el famoso viernes. El segundo viernes. Ya. Y le metieron un culatazo, en todos los huevos, que el tío se dobló de dolor. Se quedó doblado de dolor. Ese día se pasó el señor, Ares, que era el responsable de eso. No solo eso. Después se puso el que le había dado el culatazo en todos los huevos, solo por preguntar por qué, se puso a 2 centímetros de la cara y le dijo, a que me odias, a que si te dejase esta señalando la pistola, me matarías. ¿Cómo estaría el individuo, por decirle de alguna manera, que los propios compañeros se lo tuvieron que llevar a rastras? Le cogieron entre dos y se lo tuvieron que llevar a rastras. Y ahora la pregunta. Si mi amigo hubiese hecho algo, ¿por qué no le detuvieron? O sea, porque si haces algo, hay que detener. Y si no hizo nada, ¿por qué le dieron el culatazo? Es decir, aquí algo no funciona. O sea, si este chico... Es que aquello de Cucucha era la guerra. Aquello no era simplemente un desahucio normal. Aquello era la guerra ya. Pero es que ahora hay una guerra sorda. O sea, ahora hay una guerra sorda que es que si estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, te denuncia. Te vienen tres de estos y te roban. Entonces, claro, y los demás decimos, algo habrá hecho. Pero no. Te voy a contar otra historia y ya con esto pasamos al contrario, a un poco de música. Yo lo que quiero que también que quede claro es que yo no he hecho, que a veces sí, pero no he hecho tanto la responsabilidad sobre los mandados, los que muerden, digamos, sino los que mandan a la chacurrada a morder. Creo yo que la mayor parte de las veces lleva un rol y cumple unas instrucciones. Si las instrucciones están muy claras. El otro día salía en La Gallina Vasca un par de erchainas diciendo no hay justicia. Y le pregunta el uno al otro todo asustado. Dice, ¿por qué? ¿Porque no se ha detenido todavía a los que mataron a Íñigo Cavacas? Dice, no. Dice, porque no les imputan injurias a los que nos llaman cipayos. Entonces, claro, ese chiste, por cierto, en el número actual de La Gallina Vasca, un saludo a Antonio, ese chiste es un chiste que refleja la situación actual. Y la situación actual tiene una palabra, y esa palabra es impunidad. Mira, no, te voy a contar... La situación actual se va a poder poner cada día más grave. Claro. Más sí, grave. Esa es la historia, es que esa es cada la historia día de la rana. Que va a haber más, eso es, va a haber más presión social, ya en Madrid ya está mucho más grave, simplemente que aquí, ¿no? Y en Barcelona también, ¿no? Bueno, los Mossos de Escuadra es que se han pasado también desde el principio, pero bueno, les van a mandar a actuar cada vez más violentamente y a veces... Pues hay personas que sí disfrutan dando leña porque han sido entrenados y mentalmente están descerebrados para eso. Pero yo considero que también hay muchas personas que siguen siendo personas todavía, como aquello que decía Unamuno, que no quiero recordar, ¿no? Sobre que hay sobre los militares y eso, la civilización y demás. Bueno, perdona. Sí. Yo, la historia que te iba a contar ahora cuando ha sonado el móvil, era... Por cierto, ¿de quién es el móvil a todo esto? Ah, bien. Niños, pongan sus móviles en silencio antes de entrar en el estudio, que esto es una de las típicas cosas que deberíamos saber y no nos acordamos, pero bueno. Bueno, la historia que yo iba a contar es que un día estaba yo en un parque solo, y vinieron unos chicos que por las pintas pues parecían marroquíes, ¿no? Y al poco rato pues vinieron unos municipales y les pidieron los papeles, les estuvieron identificando, ¿no? Y yo me quedé mirando y uno de los municipales vino donde mí y me dijo en plan de tú que mira, circule, no me acuerdo exactamente las palabras, pero el tono era un poco de no te busques problemas, circula, ¿no? O sea, en plan de tú qué pintas aquí. Y yo estaba ahí, pues, mirando, y si hubiese visto que había algo digno de ser grabado, lo hubiese grabado, ¿no? Y me acuerdo que el agente me pidió la documentación. Me dijo, ¿documentación? Porque muchas veces la gente te pide la documentación y por no darla, por no buscarte problemas, te marchas, ¿no? Y yo, sí, sí, tranquilamente, o sea, usted cumpla con su deber. Tome la documentación, este es mi carnet de identidad, este es el carnet de conducir, y si quiere le dejo el de la biblioteca. O sea, para que vea que soy un ciudadano absolutamente legal y con papeles y que estoy en plena calle mirando lo que pasa en la calle. Y que tengo aquí el teléfono móvil, que es viejuno, que no tiene muchos megapíxeles, pero que todavía graba vídeo. O sea, porque es que llega un momento en que uno siente que la barricada no está en otras partes, está en todas partes. Y que tenemos que decir hasta aquí. O sea, no basta con decir, ah, bueno, ya se están ocupando ellos. No. O sea, hay veces, mira, el otro día... Sí, perdona, si vas a cambiar de tema, que le diga a los oyentes que el teléfono era mío, me siento responsable, siempre que empieza el programa lo apago, y en este caso hemos estado haciendo pruebas y lo he dejado abierto, entonces que pida disculpas porque ha sido una llamada inoportuna, pero yo soy el responsable de esta interrupción. Y además soy de verdad, porque este fin de semana me he enterado de que tenemos oyentes, lo cual es toda una responsabilidad, ¿no? Porque el otro día dices, bueno, no nos oye nadie, que suene el móvil, que suene como si quiere, yo que sé, el Canal Sol del Politono, ¿no? Sí. Pero ahora ya tenemos oyentes, por cierto. Hay gente que sigue la Irola. No tengo el Canal Sol, tengo el Pomporrutas Imperiales. Bueno, pues esta disculpa, sí, perdona, sí, que te he interrumpido también a ti el discurso llevando. Lo que iba a decir es simplemente pues que es la historia de la rana. O sea, si tú metes una rana en agua hirviendo, pues la rana salta y se salva. Sí. Pero si tú la metes en agua fría y vas calentando el agua poco a poco, cuando se quiere dar cuenta, la rana está cocida. Entonces yo creo que estamos a punto de cocernos porque nos están haciendo unas cosas Es que se han saltado ya las barreras, digamos, los límites de lo que es las libertades ciudadanas y cívicas, se han pasado ya. En Madrid se han pasado ya tres pueblos, es decir, por pasar por una manifestación te pueden denunciar. Ya no, tú puedes estar pasar por la vía pública e incluso mirar y ser curioso. La vía pública es de todos, no es bueno, y no obstruyendo el paso, no teniendo una actitud. En Cataluña el discurso... Y aquí está sobrepasado eso ya. no te permiten, perdona, sí. Es que, pero en todo el mundo mundial occidental, es decir, porque también me puedo ir de Madrid a Barcelona o donde sea, o a Estados Unidos, que no les permiten ya poner una tienda de campaña en Central Park, que se ha hecho toda la vida de Dios, por decirlo así. En Cataluña el discurso era más o menos, porque a la chica que le reventaron el ojo no estaba participando en la manifestación, y el discurso al principio fue que los Mossos no habían tirado pelotas, sí, cuando se demostró que habían tirado pelotas, vinieron a decir que ella estaba en la manifestación. Cuando se demostró que ella no estaba en la manifestación, al final se quedaron, bueno, y esto tiene pues, que ver con cuidado el, por dónde vas. Con el tema que íbamos a tratar, ¿qué es esto? ¿En manos de quién está la información en este momento y al servicio de quién? Con lo cual, salvo rarísimas excepciones de gente que no somos profesionales y que estamos en un medio como es este, la Irola Irratia, y lo hacemos por gusto, un poco por hobby, a veces con unos riesgos como este tema que estamos tocando, y bueno, mucha gente que en internet es verdad que esto es lo que se les ha ido de las manos, y aunque lo están criminalizando por todas partes, no lo pueden controlar, pero todos los demás medios de comunicación los tienen absolutamente controlados y a su servicio. Y son capaces de falsear todas las informaciones dándoles vueltas, que era el tema de hoy, como ese que ocurrió, como lo que ocurrió con los del pelotazo, como lo ocurrió con tantos otros, o como lo que ocurrió con los Mossos de Escuadra, que estos sí que apalizaron en la comisaría y fueron vistos por todo el mundo, porque encima se ha transmitido. Pues bueno, al final, rueda que rueda la bola, no pudieron librar nada, llegó hasta el final del todo, y como fueron condenados y les parecía mal, al final los han indultado. Con lo cual, es decir, que eso es otro tema del que algún día tendremos que hablar. Bueno, esa desigualdad terrible de que unos aquí también ha habido un indulto de facto, que es a los que mataron al pobre Íñigo Cavacas, que los han encubierto. Ha habido un indulto de facto, que es el encubrimiento, o sea, el no buscar las posibilidades. Mira, a mí me daba rabia porque, pero es que el indulto es un tema medieval, sí, que no tiene razón de ser en una sociedad de libertades en la cual la justicia es realmente independiente y pone un castigo. Y es que y además que a un ciudadano normal no se lo levanta nadie. Sin embargo, ¿cómo los delincuentes escapan? No ya el chino este de los millones, que ahí eso apesta, sí, apesta a decir qué lista no tendría el señor este, que han torcido esta cuestión y ya está en la calle el chino de los millones. Hoy, ¿no? Cuando te he hecho prometer que todo en positivo, se me ha olvidado hacerte prometer también breve. Como decía Gracián, lo bueno si breve. Voy a cometer un delito. Así que un presunto delito. Así que si estáis escuchando la radio, no un delito, tranquilo, Paco ya se está protegiendo, no va a ser una agresión física. No he dicho nada. Es que voy a leer un texto por la cual la Audiencia Nacional ha pedido responsabilidades a una tuitera. O sea, la tuitera, entre otras cosas, citaba a Gramsci, al gran Antonio Gramsci, y algo así como: instrúyanse porque necesitaremos toda nuestra inteligencia. Conmuévanse porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo. Organícense porque necesitaremos de toda nuestra fuerza. A lo cual yo añado: y háganlo rápido porque lo estamos necesitando ya. O sea, bueno, el jueves pasado mañana a las 6 en Viti Chasoa haremos un programa específico sobre... Es que ya no nos dejan ni hablar. O sea, ya no nos dejan citar a Gramsci. Esto, o cosas parecidas a estas, se considera apología del terrorismo. O sea, ya estamos, no ya maniatados, estamos amordazados. Amordazados. O sea, por textos como este y parecidos, a esta chica la han detenido, bueno, no sé si detenido, la han llamado a declarar a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, por si no lo sabes, es la que se ocupa de delitos de terrorismo. O sea, oye, señores, cojan un termómetro, señores y señoras, también cojan un termómetro y comprueben la calidad y la temperatura democrática del agua en el que nos estamos cociendo. De todas formas, quiero decir un elemento positivo ahí. El señor del que íbamos a hablar hoy, el señor... No se dicen nombres. No me refiero al de los medios de comunicación. Que Chomsky, estoy, Noam Chomsky, este señor de 84 años ya, que es, digamos, es el vivo, yo creo que es la persona más sabia del mundo en este momento, activista político y demás, considera que el Estado de Israel y el Estado de Estados Unidos y los Estados Unidos están actuando, están con respecto a las libertades públicas y demás, están actuando como estados terroristas. Y lo dice en Estados Unidos. Claro, eso tiene la consecuencia de que no le dan el Premio Nobel de la Paz. Sigue en su trabajo, eso sí es verdad, pero en Estados Unidos, por ejemplo, en los medios de comunicación normales no aparece nunca, solo aparece Noam Chomsky, que es el sabio más grande del mundo que hay vivo en este momento, solo aparece en los medios alternativos. Pero bueno, eso nos beneficia a los medios alternativos. Y tras este intermedio, ya hablaremos otro día. Y tras este intermedio en el que Paco intenta barrer hacia su rincón, porque es el tema que se lo ha preparado, hay que reconocerle que él venía con Chomsky preparado y yo le he cambiado de tema. No, es que estás hablando de ya infringir y que nos traten a todos como terroristas. ¿Cuándo terroristas son ellos? Y he puesto el dedo en lo que dice Chomsky y en quién y de dónde está la fuente del terrorismo, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Mundial. Vamos a seguir con nuestro, digamos, bordear la ley poniendo una canción que yo he visto que cuando la gente empezaba a cantar, los otros movían las porras. Dale, Unai. Para mantener su orden, ellos siguen usando su violencia para mantener su ley. Ellos te controlan, ellos te detienen, ellos te encierran. Ellos son las fuerzas de seguridad. Caminas por la calle que tranquilo está, de repente las fuerzas de seguridad, donde pongas te van a ligar, ojalá lleves encima tu carnet de identidad. Perros, guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso del poder. Estás en la perrera, tratas de protestar. Ellos saben muy bien cómo hacerte callar. Vete recordando, empieza a cantar. Ellos saben muy bien cómo hacerte hablar, hijos de puta. Perros, guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso del poder. Que conste que aquí en Irola Irratia no solo ponemos punk, a veces también cantamos bilbainadas y a veces incluso nos escuchan. Entonces, bueno, ya que al señor Azcuna, que debe ser muy aficionado a las bilbainadas, pues le han nombrado mejor alcalde mundial, ¿cómo será el peor? Dios mío. Le vamos a cantar el principio de las bilbainadas de la Irola. Irola Irratia, la más genial. 107.5 en tu dial. Contra y forma y entretiene, hay que irrati más chirene. Betikuira la coa, gure irole ratia. Que no somos bocheros, que somos de Irala, donde los de Larino amasaban las barras. Sube aquí hasta arriba, la Irola verás, si no tienes fuerzas te daremos pan. Sube aquí hasta arriba, Irola Irratia, si aún te quedan fuerzas, buen programa harás. Sube por excursio, por el ascensor, mira que la Irola siempre es la mejor. Ven por Quiriquiño, por Juan de Garay, Esta radio libre es lo mejor que hay. Música, punk ahora. Bueno, y ahora vamos con lo más importante de nuestro programa, que va a ser la llamada a una persona que ha sufrido lo que es un claro abuso de poder. O sea, no sé si eran tres o cuatro personas, pues le han decidido pegar y le han pegado, ¿no? Entonces vamos a llamarle por teléfono. Y cuando le tengamos, pues ya hablaremos con él y tal. Y bueno, que conste que es difícil de entender, es una persona africana que no sé cuánto tiempo lleva, pero no mucho. Entonces, bueno, a mí, yo estaba hablando antes con él y básicamente lo poco que le he podido entender, pues era que le pararon, le cogieron las cosas, se burlaron de él, les humillaron. Mira, esto es un procedimiento estándar. En algunos puestos fronterizos entre Palestina e Israel, además siempre una mujer soldado, escoge al azar, a veces uno cada 17, uno cada 19, escoge al azar a una persona y le humilla. Y entonces, si el uno no responde, se come la humillación. Y si responde, le dan unas hostias. O sea, además de la humillación, las hostias. Y claro, dices, ¿y eso por qué? ¿Para qué lo hacen? Para que lo vean los demás. Por eso es uno cada 17, 18, 19. Porque lo ven los de adelante y los de detrás. Es decir, es una estrategia de que hoy le ha tocado a este, mañana te puede tocar a ti. Entonces, ándate con cuidado, ¿no? Y ya es una estrategia como preventiva, ¿no sabes? Entonces, a ver, tenemos a Madhu, ponnos en este. ¡Y coño! ¡Mierda! ¿Hola? Hola. Un poco más alto, Unai. ¿Hola? ¿Me oyes? Hola, sí, te oigo. Sí, cuéntame cómo pasó. Bueno, te cuento la cosa. Que me ha pasado con la policía, me pillaron aquí andando. En el casco viejo, ¿no? Sí, en el casco viejo. Andaba con un chico africano, yo, que le pillaron sus cosas. Sí. Estaba explicando la historia. Luego, cuando se fui para girar a la otra calle, para ir en su casa, sí, me pillaron las dos policías para molestarme, para decirme que sacaba todo lo que tenía en mis bolsillos. Sí. Empezaba a sacar todo. Sí. Y luego cogía mi cartera. Sí, sí. ¿Cogieron tu cartera y qué pasó? No se oye, aquí no se oye. ¿Se ha cortado? ¿Vosotros lo oís? Bueno, pues básicamente viene a decir que bueno, pues que fue. ¿Hola? Que fue apalizado por la policía, pero es que sin haber hecho nada. Es que mira, este tema de sin haber hecho nada es hasta peligroso, porque parece como que la gente dice, bueno, si ha hecho algo, como que se merece la paliza. Ojo, vamos a dejar una cosa muy clara. A mí, gente me ha dicho, no, es que este ha saltado a tal, o ha saltado a cual, o ha saltado a una vieja. O sea, vamos a ver. Se están produciendo asaltos aquí cerca, en el parque de Amézola. Si contempláis un asalto, podéis elegir entre ayudar al asaltado, podéis denunciarlo, llamar al 112, podéis hacer lo que vuestra eso os diga. Pero lo que no podéis hacer es presenciar un asalto y, como es del otro lado, decir, bueno, algo habrá hecho. Adelante, ¿estás otra vez en antena? ¿Hola? Hola. Ah, bueno, sí, nos habías dicho que doblaste la esquina en la otra calle, te vinieron dos y te empezaron a molestar y te cogieron la cartera, ¿y qué pasó entonces? Me cogieron la tarjeta. Sí. Para decirme que ya tenía una tarjeta médico en mi cartera. Sí. Luego dice la otra, parece que Rajoy no da más tarjeta a los inmigrantes. Sí, sí. Mientras la otra estaba buscando en mis bolsillos, encontraba 2 céntimos que me daba un golpe en los bolsillos para decirme que si encontraran más cosas van a darme más. Aunque no tenía ni mirada, creo. Sí, pero ¿te iban a pegar por qué? ¿Por tener más cosas en los bolsillos? Por tener 2 céntimos en mis bolsillos pequeños. O sea que a Botín, que es una persona de las más ricas de España, le tendrían que dar hasta, vamos, o sea, si es que ya nos pegan ¿por qué? ¿Por tener o por no tener dinero? Es que esto es terrible. Bueno, está claro ya, que le pegaron porque... Yo estoy preguntando de qué país estamos. Eso es. Ya, yo le estoy preguntando desde esto que tengo la cabeza así, no sé lo que hago, ¿sabes? Es que me estaba molestando mucho lo que pasó. Sí, ¿y hace mucho que fue? No puedes denunciarle. Igual si sería sus palabras contra mí. Claro. Como siempre. Sí. Y bueno, y no, ¿qué hacía? ¿Qué actitud tenía la gente? No pasaba gente, no se quedaban mirando, no. ¿Sabes? La gente, no habían visto los dos policías, yo le habían visto antes, cuando había mucha gente en la catedral, eso que estábamos, no hacían nada. Cuando entrábamos en la calle, que no había ni mucha gente andando, hacía sus cosas ¿sabes? Para que no le vea la gente. Entiendo. O sea, por lo mucho que ven a la calle, así un chico parándole, la gente van a creer que es cosa de droga o algo así, ¿sabes? No. Igual la gente que va a estar pasando crean que es eso, ¿sabes? Sí. Pero es que incluso... Cosas, ni tenía bolso, ni tenía nada para que puedas molestarme a hacer... Sí. Sí, pero que incluso, aunque hubieses sido un traficante de drogas... Hay que detenerte, pero no tienen por qué pegarte, o sea, no. Si una persona está cometiendo un delito, se le detiene y ya está. Pero no hay que someterle a malos tratos, a humillaciones, porque me estaba maltratando. Es lo que me duele yo. Lo que pasa es que si me paraban para decirme que ya papeles ya tal, no pasa nada. Pero la manera que estaba actuando es lo que no entiendo yo. Entiendo. Vale, pues muchas gracias por compartir esto con nosotros y bueno, espero que no vuelva a ocurrir. Sí. Que creo que sí, volverá a ocurrir. Estas cosas que casi, eso la hacen muchos de mis paisanos se la pasaron así, ¿sabes? Y luego, yo no sé qué, si son los actos, pues para mí era... acto racismo o yo qué sé, no sé. Sí, perdona, te perdona. A la calle sin bolso, sin nada que vender, pues nada, que te dejan paz, que no tienes ni derecho a pegarte o decirte palabras que no es pues normal, ¿no? Sí, perdona que te voy a pedir que repitas un poco porque hemos tenido problemas de sonido y tenemos algún problema de sonido. Sí. ¿Cuándo pasó esto? ¿Esto cuándo fue? ¿Ayer? El viernes. El viernes. Y más o menos dices que en el casco viejo de Bilbao. En el casco viejo de Bilbao. ¿Y qué te...? Sí, te pidieron que te sacaras las cosas de lo que llevabas en los bolsillos. Y cuando no sacaste todo, ¿qué te hicieron? Yo sacaba todo, empezaba a sacar todo. Como que sacabas todo... Sí. Sacaba todo, mientras que tenía 2 céntimos que no había visto, 2 céntimos que no podía sacar. Que no había sacado, sí. Sí, le saqué él para darme un golpe, todo. Lo que no entiendo. Sí. volver a amenazarme para decirme que si encuentras más cosas en mi bolsillo, me van a pegar más. Sí, sí. Y tú, por obtener una información también, ¿tienes papeles? No. ¿Tienes tarjeta? No, yo no tengo papeles. No tienes papeles, no tienes tarjeta. ¿Llevas mucho tiempo por aquí? Llevo aquí 2 años y pico. ¿En el estado, en España? Sí, en España. Sí. Pero aquí en Bilbao 2 años y algo más. Ya llevas 2 años en Bilbao, es decir, que conoces esto bien, ¿verdad? Pero Paco, la pregunta se las trae, o sea, porque ¿qué pasa? ¿Que si llevas 2 años no te pueden pegar y si eres recién llegado, leña? No, es eso. Paco. Estoy intentando enterarme de si trabaja aquí. Ya, pero Paco, esa pregunta es como cuando el juez a una chica que acaba de ser violada le pregunta que si llevaba minifalda. O sea, estamos hablando de que no estaba haciendo nada, pero es que aunque lo estuviese haciendo, no tienen por qué pegarle. O sea, quiero decir que es que parece como que, es un chorizo, ha robado leña, o es un traficante de drogas, leña. No. O sea, es que se supone que hemos conseguido unos derechos humanos, unas libertades cívicas, ¿y dónde estamos? No tienes derecho a pegar a nadie. Si tienes droga, yo que sé, también no tienes derecho a pegar a nadie. Claro. Pensadlo, si tienes algo que no es, no le inculpo, hace eso, pero ni a pegar a nadie. Eso es. Si ha hecho algo, que se le detenga. Y si no ha hecho nada, pues no se le detiene. Pero incluso deteniéndole, o sea, se le coge, se le esposa, se le lleva al coche o a la esa y ya está. O sea, es que el problema de ciertas preguntas es como decías tú al principio de no me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer que hayan agredido a una persona sin razón. No, bueno, vamos en concreto, que lo tenemos en antena. La cuestión es, ¿fue un golpe? ¿Fueron más golpes? ¿Qué? ¿Fue un golpe solo o fueron más golpes? Paco, me voy a empezar a subir por las paredes, porque es que ya no sabemos si ha sido solo la puntita, si ha sido hasta el fondo, si ha sido vaginal, si ha sido analmente. Paco, que le han humillado, que le han pegado. O sea, es que joder. Y ahora lo siguiente que le preguntarás es dónde le dieron, ¿no? No. Yo sé perfectamente que hay muchas situaciones en todos estos casos delicadas, y esta lo es. Lo único quería que se pueden preguntar. Pero un poco de sensibilidad, o sea, es que no, fueron un golpe, fueron más golpes. O sea, matarle a golpes no le han matado. O sea. Sí, cuando me golpeaba, yo respondo a él. ¿Qué pasará? ¿Que van a inculparme más cosas yo para decirme que yo estaba peleando con ellos? Es lo que van a decir. Efectivamente, también. Eso sí que está muy bien, esto que estás diciendo. Si tú hubieras respondido, lo hubieran considerado efectivamente ya motivo de verdaderamente de agredirte muy duramente, efectivamente. Y lo pudieron hacer con esa idea también, incluso puedo estar de acuerdo con eso. Muy bien. Bueno, muchas gracias por intervenir. Perdona si ha habido algunas preguntas que igual han sido un poco, en mi opinión, impertinentes. Yo te pido disculpas y muchas gracias por intervenir. Es bien. Yo también os agradezco. Aquí, estoy bien, tengo gente que son muy, muy, muy buenos, pero hay mientras esto, hay gente que son malísimos aquí, sobre todo la gente que tiene más poder, pero pues yo se suele decir que no hay que pedir disculpas por lo que uno no ha hecho, pero yo sí te pido disculpas y te prometo que no todos somos así. Muchas gracias y Jerejef. A vosotros también. Va Benedion. Bueno, gracias a vos. Adiós. Bueno. Yo te digo la verdad, o sea, te voy a hacer de nuevo esta crítica porque es que es algo que utilizamos nosotros como autodefensa, el decir no, esto no puede pasar. O sea, lo estamos viendo y decimos esto no puede estar pasando, porque nos parece tan increíble, tan imposible, que buscamos una razón. Buscamos una razón. No es eso. Mira, te voy a contar, hoy estamos de confidencias. Yo no he oído, voy a contar una historia. Perdona, me cuentas la historia después. Yo no he oído en este caso, no he oído los golpes que le habían dado. No he oído, no es lo mismo un golpe que una paliza, que es lo que hemos empezado hablando del asunto. Yo no he oído cuál la entrevista, quizá por los problemas de sonido que estábamos teniendo. Igual los oyentes lo han oído mejor que nosotros. Yo no lo he podido oír. Entonces quería tratar de aclarar, y quizá no tenía que haber intervenido. Es verdad que es mejor que lleve una persona únicamente la entrevista y vea esto y no tenía que haber intervenido. Pero he pensado que el cuándo, el cómo y el dónde, pues pueden ser interesantes aclararlos y en este caso, digamos, evaluar el hecho. Es decir, no es lo mismo un golpe un empujón, que una paliza, que una agresión, que provoque sangre, que provoque provoque heridas, etcétera. Todo tiene pues sus grados. Era ver el grado. Venga, bien. Vale. Ahora va la historia. Hay unas galerías en Indautxu donde siempre se suele poner gente a tocar pues música. A veces se pone un pobre hombre, digo pobre hombre porque toca mal, toca la armónica y siempre repite lo mismo. Navidad, Navidad, y además es que algunas notas no las toca bien, pero bueno, a la gente le echan y tal. Bueno, pues un día se puso un rumano, parecía, con un acordeón. Y nada más ponerse, vino un hombre, que al parecer era de seguridad, y le echó. Le dijo, o te vas, o llamo ahora mismo a la policía. Y entonces yo que estaba presente, fui donde él, donde el hombre que le había dicho eso, y le dije, perdone, digo, acabo de ver lo que ha hecho, digo, y lo primero, que usted tiene que ir uniformado para hacerlo. No, porque yo estoy contratado por aquí, por el tema de la seguridad y tal, no sé qué, no sé cuál. Digo, lo segundo, digo, tiene usted razón, esto es una zona privada, y le pueden echar, porque esto no es la calle, esto es una zona privada. Y en Estados Unidos, en algunos centros comerciales, si tú protestan, vienen los seguratas y dicen, fuera, esto es zona privada. O sea, estás en mi casa y en mi casa hago lo que me da la gana. En centros comerciales, ¿eh? O sea, como pueden ser, no voy a dar nombres, pero todos los conocemos. Vale. Entonces, lo siguiente que le dije fue, yo paso por estas galerías a diario y algunos domingos, como los jóvenes y tal hacen botellón, no hay Dios quien pase. Digo, de esos se tenían que preocupar. Pero claro, como esos son muchos, de esos, con esos no se atreven. Se atreven con estos pobres que están tocando música, pero no con el que lo deja todo lleno de vomitonas, con el que deja todo lleno de Coca-Cola tirada por el suelo, o de patatas fritas, o de bolsas, o de lo que sea, o la de Dios, que a veces se encuentran ahí hasta preservativos utilizados. Y bueno, y todavía tenemos que estar contentos de que utilicen preservativos, de que no lo hagan a pelo. Pero bueno, la cuestión es que se meten contra el vulnerable. No se meten contra el que son varios. O sea, había municipales que iban y te ponían una multa a ti que llevabas un perro pequeño, pero al que llevaba un bull terrier, al que llevaba un perro realmente peligroso, a ese no le decían ni pío. ¿Por qué? Porque todavía, bueno, igual porque iban varios y porque todavía te lo azuzaban contra ti. Y ahí no tenían cojones. Y entonces, claro, el tema es que el verdaderamente valiente es valiente y es fuerte con los fuertes, no fuerte con los débiles. Porque está demostrado, psicológicamente está demostrado, que la crueldad es un rasgo muy habitual de los cobardes. A mayor cobardía, mayor crueldad. Y a mayor valentía, la gente realmente es más magnánima, es más misericorde. Pero claro, ¿con quién te metes? Con el que sabes que no te puede denunciar, que no te puede responder, porque si te responde todavía le vas a pegar más fuerte. Mira, a mí me contó un chico y estaba alteradísimo, ya era unos cuantos años, que le cogió una patrulla le cogieron dos patrullas, cuatro personas, le metieron ahí en la entrada de un garaje, que hacen así como unas entradas, y le estuvieron dando con la porra. No era muy fuerte, pero era lo justo para ver si el tío respondía y entonces darle realmente. O sea, más que pegarle, más que apalizarle, lo que estuvieron es provocándole. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si yo te toco el culo, eso no son abusos. Yo te meto mano y tú no te gusta, pero dices, joder, si todavía si le digo algo me da unas hostias o me viola. Entonces, eso no son abusos. No, no, no. Todo es abuso. O sea, no es no. No. Si el tío está vendiendo, si el tío está vendiendo y es delito vender, que yo estoy a favor de que la gente se busque la vida sin atacar y sin dañar a los demás, pero estoy a favor de que la gente se busque la vida, pues tú haz lo que las leyes te digan. Y si las leyes te digan que le tienes que detener y que le tienes que requisar el material, no estoy a favor, pero bueno, tú cumple con tu deber. Pero el tío no está vendiendo, no está eso, y le haces esto, hombre, no me jodas, Vamos a ver si sacamos conclusiones de este suceso. Bueno, pues las conclusiones, yo os animaría a que os impliquéis. O sea, a que mañana os puede pasar a vosotros. Y vamos, espero no tener que citar a Niemöller, pero primero vinieron por los comunistas y yo no me preocupé porque no era comunista. O sea, ahora están viniendo a por los negros, entonces yo sí que me voy a preocupar, aunque no soy negro, ni siquiera cuando tomo mucho el sol. O sea, yo lo siento mucho, pero no en mi presencia, no en mi nombre, no con mi complicidad, o sea, no con mi pasividad. Yo, si veo que está pasando algo, por lo menos me voy a quedar a enterarme, con el móvil ahí preparado para grabar y ya está. O sea, mira, yo siento que hoy es un día muy de confidencias, pero yo una vez, En Padre Logendio es la que está al lado del Corte Inglés, ¿no? Uh-huh. Bueno, en Padre Logendio un chico la estaba acucharando a una, no la estaba pegando, no la estaba agrediendo, pero era como preagresión, ¿no? Y la tía le dijo, dice, ¿qué escena estás montando? Y el tío se miró alrededor y como el que todos me pasaban y miraban disimuladamente. Yo me estaba mirando abiertamente, o sea, para enterarme a ver lo que pasa. El tío miró alrededor y se encaró conmigo. Y me dijo, ¿tú qué miras? Y yo tranquilamente le dije, pues ver si tengo que llamar al 112. Y entonces el tío se quedó así y ese momento lo aprovechó ella para cogerse y marchar. El otro se montó en el coche y fue en la misma dirección y cruzaron la esquina. Yo ahí lo que no voy a hacer es seguirles. O sea, aparte porque llevaba otro camino. Pero yo creo que cada cual tiene que hacer su parte. Cada cual tiene que hacer su puta parte. En Durango, un tío la estuvo esperando en el portal con un cuchillo. Los vecinos, con un cuchillo cebollero, con un cuchillo grande, con un cuchillo no vamos a decir uno pequeñito que lo puedes esconder. Los vecinos le vieron, los vecinos sabían que tenía una orden de alejamiento. Nadie llamó al 112. Nadie hizo su parte. Nadie le dijo, ¿tú qué cojones haces aquí? Tú no puedes estar aquí. Esto es muy importante porque esto sí que es una cosa que estamos asistiendo todos en alguna u otra medida, ver cómo ocurren las cosas y la gente se queda mirando pasivamente diciendo, esto no es mi trabajo, esta no es mi cosa, cuando sí que es nuestra obligación colaborar a que no ocurran las cosas, ¿no? A ver, yo no estoy abogando uh-huh. por la acción directa, aunque lo entiendo, ¿eh? Pero, o sea, una amiga mía estaba una expareja intentando secuestrar, o sea, la estaba intentando meter a la fuerza en el coche y cogió a la tía, llegó por detrás, le cogió así del pelo por detrás, no sé, esto me parece que es la nuca, ¿no? Uh-huh. Le cogió así la nuca y le dio plas, plas. Uh-huh. El tío empezó a sangrar por la nariz, o sea, le dio con la cara en la esquina del coche, ¿no? El tío estaba intentando meterla y tal. Eso, ella lo aprovechó para salir corriendo y el otro, ya sangrando y tal, claro, ya vio lo que había, empezó a insultarla, cabrona, tal, no sé qué, no sé cuál. Y la otra, tranquila, dice, ¿qué, quieres más? Y el otro ya se montó en el coche, la otra ya había huido. Eso, yo creo que es para casos, digamos, extremos. Igual ese era un caso extremo porque había un intento claro de secuestro que vete tú a saber lo que una vez dentro del coche ya lo que le hubiese pasado. Pero si no, 112. O sea, están intentando secuestrar, están agrediendo. Sí, y es que lo que está claro es que está ocurriendo, que esto es lo presenciamos mucho, iba a contar las anécdotas de la carretera, ¿no? Que pasan las cosas en la carretera, que hay gente tumbada, que hay gente que acaba de tener un accidente y no hay quien pare el coche para prestar un primer auxilio o mirar qué ha pasado. Sí, hombre, que la gente... ahora paran el coche, sacan el móvil y se ponen a grabar. Bueno, pero no, yo he sido testigo de cosas de estas y aquí en la casilla también fui testigo una vez de un tirón a una señora mayor, que bueno, a la señora no le hicieron mucho, pero bueno, lo que yo creo es que si hubiéramos tenido un mínimo de colaboración, podríamos haber cogido al del tirón y haber recuperado el stock como mínimo, si hubiera habido un mínimo de colaboración. La gente se quedó pasiva totalmente ante lo que estaba viendo y lo dio como todo el mundo, esto no va conmigo y creo que es un deber ciudadano que todos colaborar. Otra cosa es intentar hacerlo bien y hacerlo lo mejor posible, porque es que a veces también la participación, me refiero en accidentes, se dice, no, es que no, que luego tocas al de, si no está en la posición, no eres experto, es mejor llamar. Pero bien, ¿qué haces cuando los malos... Intentarlo. Pero ¿qué haces cuando los malos es la policía? O sea, ¿qué haces? Porque claro, yo ya te he contado antes, me ha pasado de venir... Este es el problema, y decirme, la diferencia es esta. Y decirme, lárgate... Y yo decir, soy un ciudadano, estoy en vía pública, o sea, yo no estoy haciendo nada. Y entonces el otro, para acucharme más, documentación. Y en ese caso, o sea, nunca, nunca, nunca tenéis que tener miedo de dar la cara. Aquí está mi carné. Tengo la obligación de llevarlo, tengo la obligación legal de ir siempre documentado, no como pasa en otros países, no como pasa en Gran Bretaña, donde tú dices, soy fulano y eso va a misa. Aquí tienes la obligación de ir documentado, pues mira, aquí este es mi carnet de identidad y por si acaso, mira, el carnet de conducir y si quieres soplo, y si quieres, mira, hazme la prueba de alcoholemia o la prueba de drogas, que no tengo ningún problema en reconocer lo que he bebido o lo que he tomado. O sea, es que, ¿cuál es el problema? O sea, ahora estamos siendo cocidos, nos están cociendo, y entonces llega un momento en que o saltamos del agua o enfriamos de alguna manera el agua. O es que ya no podremos. Mira, el otro día, ya mí, vamos a terminar y con esto ya ponemos música. El otro día, ya sabes que la gente a principios de año suele tener un propósito, ¿no? Mi propósito es echar una partida al día. Por cierto, ya ha habido un día que no lo he cumplido. Una partida de ajedrez. La partida de Año Nuevo, que nos estábamos intentando coincidir y no coincidimos. Pues se me encogió el brazo, le dejé ganarme el centro y ya ahí no había nada que hacer. Ya ahí la partida estaba perdida. Bueno, esperé a que me diese un jaque ahorquillado y ya aproveché para abandonar, ¿no? Pero es que estamos dejando que nos ocupen cosas que antes eran nuestras. La calle. O sea, el otro día, el sábado, hicimos una mani 4 personas. ¿Sabes cuáles eran los eslogans? Irola, Tastas, Irrati, Libreac. Bueno, pues es una cosa, pero en este caso yo que soy muy malo para improvisar, que me pilla todo esto de golpe, se me ocurre que el arma real a utilizar aquí es efectivamente los móviles que tienen grabador de vídeo. Esta es la herramienta que se está utilizando, grabar todo lo que sea. Es lo que más nerviosos pone al que lo está haciendo mal. El que lo está haciendo mal, el ser grabado y saber que luego eso se puede utilizar, se puede pasar a la red, se puede denunciar, se puede mandar. Podéis mandar a la Irola, o sea, ya sabéis que nosotros vamos a estar aquí de esto. Y bueno, y ya antes de poner música os voy a cantar una jotica. Antes os he cantado las bilbainadas de la Irola, ahora os voy a cantar la jótica de la Irola. Bueno, esta todavía está en preparación, o sea que no os ilusionéis mucho porque todavía tiene que pasar por el criterio muy musical y mucho más sabio de Enrique. Un saludo para Enrique. Y en lo más alto de Irala, pom, pom, pom, pom, pom, en lo más alto de Irala, está nuestra Irratirola, la que más nos entretiene, nos acompaña e informa, nos acompaña e informa, en la Plaza Jaro de Arana. Que no, ¿cómo era el otro de...? Ay, se me ha ido, pero casi mejor. Es una pena que con el buen tiempo que hace tengamos que terminar así, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que continúe el buen tiempo. No, hombre, a ver, esto es porque hoy hace mucho frío y ya sabéis que cuando llueve deja de hacer frío. Vale. Esto es porque los calvos o nos ponemos gorro, nos ponemos chapela o tenemos que hacer alguna historia. Oye, pero como letrista vas muy bien, ¿eh? Venga, ya, sigue. Vamos allá. No, es que es... Que no solo ponen punk, que a veces también dan jazz y programas mágicos con los que vas a flipar. No era esa música. No era esa música. Ay, se me ha ido. Bueno, pues... Ay, pero si tiene un montón de letrillas aquí escritas y vamos a tener que publicarle. Hoy creo que empezaban los de Cádiz ya a comprar las entradas para este festival que hacen. Esa es la siguiente, las chirigotas de la Airola. Hoy me han retado hacer un tango, pero yo el tango no me atrevo con él, es demasiado, no sé, demasiado difícil. Yo, bueno, igual, depende. Si me pagáis unos cuantos pacharanes, igual me atrevo, pero... O el Lambrusco, aunque, joder, el otro día en plena asamblea bebiendo Lambrusco, joder, estos italianos a cualquier cosa le llaman vino, ¿eh? O sea, sí, cualquier cosa le llaman vino. Oye, antes de que se me olvide, hacemos un poco de propaganda del cine de los domingos. Sí, del cine club. O sea... Es que funciona de maravilla. Pero no me gustó la película. Ay, a mí me encantó. A ver, vamos a decirle de qué se trata. La película fue Mi noche con Mod, el cineclub de Isarbels, en la Egoetxea, calle Medina de Pomar, número 9, todos los domingos con a las 7. Con unas condiciones técnicas ideales, fabulosas, ideales para estar... con buena temperatura, con té que te dan té y que puedes aportar y pastas, también lo que traes, pastas, té, y chocolate. Pastas, chocolate y tal, y en unas condiciones para ver y escuchar cine muy bueno. Y la película entonces era de Eric Rohmer, sí, de vamos la Nouvelle Vague francesa. Vamos a admitir Rohmer como Nouvelle Vague, pero... Bueno, yo no entiendo mucho mí, de cine. A mí dijo, no sé, no. El experto lo dijo. Lo dijo, pero también dijo que el otro no la estaba escuchando cuando se vio El resplandor de la cerilla. Ya. No, yo creo que no, porque si yo te digo cómo está haciendo en la ventana y el siguiente plano sales tú apartando la cortina, significa que no estabas mirando. Lo importante para mí es cómo se ve la película cuando escuchas después las opiniones de otras personas que han visto cosas que tú no has visto. Cómo enriqueces, en este caso... tu visión contrastándola con cómo una misma escena, como esta que estás contando, la podemos vivir de manera distinta cada uno de los que estamos viendo la película. Pero curioso. Yo creo... Y a veces el artista director, a veces, es capaz de tener controlado esas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que la del próximo domingo, que va a ser ya el principio del ciclo Sexualidades Periféricas, o sea, todo lo que no es heteropatriarcado, y el próximo... Es una relación lesbiana entre una aria alemana y una mujer judía en plena Alemania nazi. No o me sea, acuerdo del título de la película. No me acuerdo yo tampoco del título, pero sí es muy buena. Oye, todos los domingos a las 7, caiga quien caiga. Quiero decir, no solo cuando hace buen tiempo, sino cuando lo hace malo. Todos los domingos a las 7 en este local, esta temporada. Gratuito, pero en unas condiciones estupendas. Yo creo que bueno, tenemos todas formas, que animar a la gente a que estamos pensando aquí. Poner una hucha. Estamos pensando poner una hucha y que la gente deje la voluntad. Si con lo que hay ya, me refiero para poner más pinchos y más cosas de más categoría, no creo que sea necesario, yo creo que es suficiente. Lo importante es que es un evento, digamos, cultural importante, que cada vez tiene más gente, empezó poquita gente, ya va la gente aumentando, y que se sepa que está y que podamos participar. Y con esto, pues os emplazamos para el próximo martes a las 6, que hablaremos, pues a ser posible, de Chomsky y de sus estrategias de manipulación mediática. Un tema muy importante. Gracias Paco, gracias Unai, gracias David por la ayuda técnica. Agur a todos.